Bien, han pasado 11 minutos de las 11 de la mañana. Sí, estamos, no damos más. Vamos a terminar cansados y flaquitos porque con este calor, pero bueno, vamos a la Feria del Regalo, pasamos por los comercios de Santa Rosa y no te preocupes porque no es que ahí termina todo y terminas cansado y agotado. ¿Por qué? Porque después te vas ¿a dónde? Al Festival de las Calles, que viene funcionando, creo que espectacularmente bien, me lo confirmará o no Rosalind Valenzuela, gerente de la Cámara de Comercio, Industria y Producción de la provincia de La Pampa. Hola Rosalind, gracias por atendernos, ¿cómo estás? Hola Daniela, ¿cómo estás? ¿Todo bien? Todo bien, ¿cómo viene ese festival? Y estamos acá, la verdad que muy contentos. El Festival de la Urquiza del miércoles pasado fue un éxito total. Y este, la verdad que creo que va a ser lejos de lo mejor que se ha hecho. Por lo menos nosotros dentro del Festival de Calle estamos poniéndole toda la energía y toda la onda para que salga hermosísimo esta noche. Ya tenemos armado la estructura acá en la Casa de Gobierno, al frente de la rotonda de la Luro y San Martín, y bueno, estamos en los preparativos y va a ser, pinta una noche hermosa también, así que bueno, muy contentos. A ver, para disfrutar, Eli Martins, Joaquín Helvig, León Gamba y Los Caldenes esta noche. Y Los Caldenes, sí, la verdad que estamos muy contentos con Los Caldenes, teníamos una deuda pendiente nosotros como festival y ellos como artistas. Y bueno, la verdad que para nosotros es un honor hoy poder contar con ellos y poderlos tener. Hace mucho tiempo que no se presentan en forma masiva en Santa Rosa, así que bueno, va a estar muy lindo. Y bueno, y los chicos que están antes, obviamente, todos son súper conocidos y sabemos la onda que tienen. Uh-huh. Así que a partir de las 7, más o menos 7:30, ya van a empezar a tocar. Va a estar Eli primero, después sigue Joaquín, después León y bueno, y el cierre con Los Caldenes, así que hoy la verdad que hay que venir tempranito, sentarse, acomodarse, reposeras. Van a haber muchísimos gastronómicos que van a estar proviendo la parte de cervezas, de gaseosas, toda la parte de comida. Así que hoy nadie cena en su casa y los esperamos a todos en el Festival de Calles. Sin lugar a dudas que va a ser así. A ver, estábamos hablando de este Festival de Calles, del esfuerzo que hay y un poco también lo que significa para los comerciantes después de esta pandemia poder abrir y poder trabajar, que la gente se acerque. Hubo igual, entiendo, algún problemita o algún roce o algún reclamo con respecto a los cortes de calles en virtud de la Feria del Regalo. Sí, sí. ¿Cuál fue la complicación, Rosalind? En realidad el problema que surgió fue que la municipalidad había informado que los cierres iban a hacer a partir de las 7 y bueno, la verdad que por un tema organizativo de ellos cortaron las calles a partir de las 2 de la tarde y bueno, eso significó que en la calle Coronel Gil quedara la verdad que desierto toda la tarde del sábado y el lunes. Pero bueno, ayer hicimos toda los arreglos y todo lo que pudimos con la gente de la municipalidad, que se dio cuenta obviamente que había sido un error. De hecho, ayer a la tarde estuvimos en los comercios de la Coronel Gil con la Secretaria de Desarrollo Económico, con Carmina Vega, y bueno, explicándoles que había sido un error y que el corte se iba a realizar a partir de las 7 de la tarde, 7:30 como se había quedado, y también se comprometieron a que para el próximo año la peatonalización de la calle se considere desde las 9, por ejemplo, y que no surjan este tipo de inconvenientes. Para los comerciantes es muy importante poder vender, y el santarroseño todavía sigue acostumbrado a estacionar en la puerta para comprar. Sí, es cierto. Así que bueno, vamos a ver si durante el año vamos acostumbrando también a la gente a que se pueden hacer peatonales algunas cuadras, algunas calles, para ir previendo que el público y los comercios en sí estén preparados para ya llegar a las fiestas con otro funcionamiento y con otra coordinación, y que bueno, y que de verdad aprovechen también los comerciantes el hecho de que esté personalizada la calle y la música y todas esas cosas. Bien, perfecto. Fue coordinación, la verdad que fue una descoordinación en su momento, martes, el sábado y el lunes, pero bueno, ya ayer se solucionó y bueno, nada, fuimos a hablar y todo se puede, conversando, todo se puede solucionar. Esa es la realidad. Eso es lo importante, digamos, trabajar articuladamente, conversar. Bueno, lamentablemente estas cosas pasan, pero bueno, si uno comete errores, comete porque está haciendo, no comete, si estás quieto nunca vas a cometer errores, seguramente. Y nunca fue la idea perjudicar a nadie. La realidad es que, bueno, claro, la información que nos habían dado también era una información que no perjudicaba a los comercios de la Coronel Gil. Y bueno, y después nada, en el momento hay cosas que pasan y decisiones que se toman erróneamente, pero bueno, ya está modificado y martes, miércoles, jueves y viernes ya va a estar sin problema. Bien. Rosalind, Festival de las Calles, maravilloso. Grupos maravillosos, la gente contenta, los comerciantes contentos y una importante reactivación, me parece, desde el sector gastronómico, alimenticio y de distribución, ¿no? Sí, la verdad, Daniela, que hoy estábamos hablando, la cantidad de gente que moviliza y la cantidad de rubros que parecen imperceptibles para la sociedad, pero acá hay 60 personas trabajando en el armado de escenarios, en el armado de sonido, después está, bueno, todo el grupo de gastronomía que además toma personal extra, obviamente, para estos momentos. Entonces, la verdad que todo esto suma a que todos los sectores vayan mejorando y, bueno, y podamos un poco paliar la crisis que tuvimos durante los 2 años de pandemia, ¿no? La verdad que sí. Tremendo, tremendo. Es de a poquito, la verdad que bueno, hay cosas que siempre se van a poder mejorar. Año tras año estamos tratando de hacer un festival de calle más grande, estamos tratando de ajustar detalles que obviamente siempre se nos escapan y creo que hasta el último día que hagamos festivales de calle nos va a pasar lo mismo, pero bueno, la verdad que todo se hace con la mejor intención y con la idea de que el sector comercial tenga un movimiento distinto en estos días, que es súper importante. Muy bien. Rosalind, bueno, yo te deseo, primero quiero agradecerte que nos acompañaste durante todo el año dialogando de las buenas, de las malas, de las peludas, de las peladas y de todas las que fuera necesario y te lo agradezco. Nunca esquivaste el micrófono y el diálogo, eso por un lado. No. Un abrazo enorme para vos, para tu familia, para todos los comerciantes de Santa Rosa, que el 2022 los premie con buena venta y fundamentalmente aquellos que tuvieron que cerrar, espero que se les haya abierto alguna otra ventana, alguna otra puerta, alguna posibilidad diferente. Quiero tu saludo para estas Navidades y tus deseos para el 2022. Bueno, Daniela, primero agradecerle a ustedes que siempre estuvieron apoyándonos en todas las iniciativas que tuvimos, comunicándolas, como vos decís, las buenas y las malas, porque la verdad que, bueno, han sido años complicados, nos han tocado muchas malas y poquitas buenas, pero bueno, la verdad que, bueno, siempre trabajando y gracias a ustedes que se puede comunicar y la sociedad se puede enterar de las cosas que hace la Cámara de Comercio. Y bueno, y después desearle a todos los comerciantes que este fin de año sean unas fiestas tranquilas, que lo pasen bien, que disfruten las ventas y disfruten a sus familias, porque hoy en este año podemos también poder disfrutar a nuestras familias distinto y poder celebrar la Navidad y el Año Nuevo distinto a lo que fue el año pasado. Así que bueno, muchísimas gracias por siempre estar, Daniela. Sabés que siempre estamos nosotros a disposición de ustedes para lo que necesiten. Y bueno, muchísimas gracias y muy felices fiestas para ustedes también. Perfecto, muchísimas gracias. Que tengas buen día. No, por favor, Daniela, muchas gracias a ustedes. Igualmente.